Coproducciones Caín y Con de PK. Tenemos muchas cosas de que hablar, hermano. Salimos a la calle para ver qué ha pasado, pero ya no es hora de seguir mirando ni opinando. Deja de votar un mandato, recupera tu vida y cuida de tu barrio. Que pasan cosas a diario, han embargado la casa, el vecino de al lado, en el piso de abajo. Todos en el paro, ya no hay dinero, quieren que consumamos, quemamos la poca energía que nos va quedando. Poco a poco entramos en el fango en el que nos ahogamos tarde o temprano. Caí de aquellos maravillosos años, güey, que todos fueron malos, os toca cambiar los palos. Después de haber recibido tantos y tantos años callado, pues ahora no me callo, soy no más el mundo que ha sido desheredado. Por no seguir al rebaño, por no hacer al pastor ni puto caso. Hay que estar en el ajo para saber que pica el bastardo. Esto está grabado, pero no veas cómo ardo, pues estoy harto de ver tanto parado y todos parados. Y aquí no ha pasado nada malo, con el micro en mi mano no dejaré pasarlo por alto ni por bajo. Igual te corto el rollo con tanto palabro, llámame pesado, pero gente se muere de hambre mientras estoy cantando, y eso me devuelve el estómago. Por eso no paro, aunque sé que mucho no hago. Me falta tiempo, me faltan brazos, me motivan tus abrazos. Yo construyo mi vida, escribo mi teoría sobre lo que le llega a mi retina. Cuidado con la rutina asesina, que tu mente canina domina y dejan sin salida. Y activan la mina porque un día te pisan y explotan tu vida. Ahora eliges la historia y cómo termina. Tantas cosas de que hablar, compartir, pensar, y no sé cómo comenzar, al voleo o al azar. Quiero que las manos comiencen a alzar. ¿Cuántos años en el rollo y sin progresar? La TPK en tu barrio, ponte a rezar. No venimos a imponer ni a dirigir, sino a compartir. ¿Entiendes el mensaje? Es lo que traje sin llevar traje. Algunos dirán que me rajé, otros que mis movidas bien manejé. Da igual, otra protesta. Te quejas y te quejas, hablas por hablar. Hoy el rap se hace de esta manera. No respeto el color de tu bandera. Quiero ver verde la ladera, hiel a la nevera. Así que ponte recta la visera y deja huella en esta era. Que el tiempo vuela antes de prestarte, date cuenta de que de esto formas parte. Mi gente en la plaza es la que reparte. Yo pasé del menudeo, con letras me coqueteo. Hoy con el caín tu fallo feo, que representes no lo creo. Junto con el que empieza y con un vieja escuela. Muchos van despertos, siendo unos necios. Y con al senado no obedeció. En la rama amaneció, en la plaza creció. En esto voy despacio, ay mama. La fama parlama, no me deja dormir las camas. Y al igual es la injusticia del sistema. Mabilón te quema, otra noche sin cena, por ti viene la cana. Y a los de traje, ¿quién lo frena? ¿Quién? ¿Quién lo frena? La puta de PK, burlando a la autoridad, firmando en tu fachada, en el 2009. El 2009, vamos. Tenemos muchas cosas de que sí, hablar, vamos. Compartir, pensar. Vamos, salgamos ya. Caín y Con, ¿quién se apunta más? ¿Quién se apunta más? Venga, va, hay que empezar ya. Combatir, actuar, vamos, salgamos ya. De PK, ¿quién se apunta más? ¿Quién se apunta más? ¿Quién se apunta más? ¿Quién se apunta más? ¿Quién se apunta más?